limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar. Y como te habíamos venido diciendo, o más bien, te habíamos dicho ya anteriormente, ¿cuál era la razón por la cual hay maldad dentro de nuestro hogar? Como te comentamos el jueves pasado, las avenidas del alma, o sea, el tacto, el oído, el ojo, todos estos medios son usados por el enemigo para poder adentrarse a tu hogar, pero sobre todo a ti mismo. El pastor Pablo Partida nos platica una anécdota que él tuvo mientras él era pastor. Él dice lo siguiente: recuerdo la primera vez que visité el zoológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el sur de México. ¡Qué lugar más atractivo! Se localiza en la falda de una enorme montaña, a un costado de la pintoresca ciudad. El recorrido es de los más atractivos. Además, se puede disfrutar de la muy diversa gama de fauna de la región, así como su espectacular flora. Pero durante mi visita, no puedo olvidar que al salir del zoológico, la última jaula tenía un letrero que decía más o menos así: el animal que estás a punto de ver es el más peligroso de todos, pues es capaz de destruirse a sí mismo y aniquilar todo lo que se encuentra a su alrededor. En ese momento me asomé para ver de qué extraña especie se trataba, pero para mi sorpresa no había ningún cuadrúpedo fuera de lo común o un ave de colores exóticos, más bien había un espejo. En ese espejo lo único que veía era mi rostro. Entonces descubrí una gran verdad: nosotros somos nuestro peor enemigo. Así es, mi querido amigo, tal cual lo dice el pastor Pablo Partida, nosotros somos el peor enemigo en nuestros hogares y en nuestra iglesia. El enemigo no puede tener tanto éxito para destruir a la iglesia o para destruir nuestros hogares si no nos usa a nosotros mismos para destruirla. Nosotros podemos ser parte de su instrumento para que de alguna manera él acabe aún con los escogidos, aquellos que ya están señalados para ser salvos. Pero eso solo ocurre si nosotros se lo permitimos a través de las entradas de nuestras almas: el tacto, el sentir, que es el sentir, el oído, la vista, el oler. Todos este tipo de cosas, mis amigos, perjudican a nuestro cuerpo y a nuestra vida, y nos convertimos en nuestro propio enemigo. Una de las razones por la que cientos de cristianos sinceros sufrimos derrotas en la vida espiritual es porque constantemente culpamos al diablo de nuestros fracasos. Y aunque es cierto que este personaje tiene cierta responsabilidad al inducirnos al pecado, no hemos de olvidar que nosotros poseemos una tendencia al mal desde que nacemos. Lo menciona Salmo 51:5. Esto significa que nosotros mismos estamos infectados con el pecado, pero muchas veces le facilitamos al diablo el trabajo. Por eso, al entregar nuestra vida a Cristo a través del bautismo, el Señor implanta en el corazón humano una nueva naturaleza, contraria a la nuestra, como bien lo dice el profeta Ezequiel: los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas, e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Ahí, mi amigo, mi hermano, se inicia una lucha entre las dos naturalezas que tanto nos habla el pastor Bullón. Si tú has llegado a escuchar sus temas, él, en muchos de ellos, nos habla acerca de las dos naturalezas que tenemos y llevamos todo. Igual, también otro de los pastores, que se llama el Pastor Portes, habla en muchos de sus temas acerca de estas dos naturalezas. Pero, ¿cuál es la que tenemos nosotros? ¿Tú o yo? ¿Cuál de estas dos prevalece en nuestra vida personal? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo, palpando, sintiendo? ¿A quién más estamos alimentando? Muy sencillo. La que sea más alimentada es la que sobrevivirá. Mientras que el cristiano elija libremente que el Espíritu Santo controle su vida, la naturaleza pecaminosa estará sometido al poder divino, tal cual la Escritura lo dice. Pues por medio de la ley del Espíritu de la vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8. Pero de ahí no termina la historia. La naturaleza pecaminosa todavía está latente y dispuesta a volver a dominar la conciencia en el menor descuido. Solo basta que descuidemos nuestra relación personal con Jesús y comencemos a alimentar esa otra naturaleza pecaminosa. Entonces, la tendencia al mal resurgirá con renovadas fuerzas. Tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, él procurará entonces despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. En realidad, lo único que hace el diablo es alejarnos de Dios y estimular los deseos carnales de nuestra propia naturaleza carnal. Dice Santiago capítulo 1, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces, ¿qué conduce a una pareja de jóvenes cristianos, líderes de la iglesia, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Acaso está plagado de manera racional el fracaso de los noviazgos de nuestra iglesia, mis queridos amigos? En realidad, estas situaciones son consecuencias de un camino que se va pavimentando lentamente, el cual se inicia con el descuido de la relación con Jesús, lo que abre la puerta para que Satanás alimente los deseos carnales de todos los seres humanos. Cuanto más se alimente esa naturaleza pecaminosa, mayores probabilidades habrá para que los resultados sean nefastos. Entonces, solo es cuestión de tiempo para que la bomba explote. Ahí, amigo, mi hermano, está el mayor problema de todos nosotros. Sí, así es, el mayor problema que tenemos todos nosotros, porque siempre nosotros procuramos hacer la voluntad del Padre, pero terminamos haciendo la nuestra. Siempre queremos escuchar música cristiana, terminamos escuchando música mundana, porque escuchamos en el auto, en el carro, en la calle, en la casa del tío, del primo, del cuñado, estamos escuchando música mundana que nos hace mover el pie o mover el cuerpo, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí es donde nosotros permitimos que la bomba explote cuando a ti te gusta escuchar, ver, probar aquello que tal vez no deberías de hacerlo. Todos conocemos nuestras debilidades, sabemos cuál es lo que nos distrae de Dios. Y a veces, aunque sabemos cuáles son las cosas, nosotros queremos alejarnos, pero hay algo que nos hace volver a tentar, a volver a caer. Pues si nada más es tantito, ¿qué puede pasar? Pues si Dios me perdona, si Jesús murió por mí en la cruz, todas las veces que yo caiga me va a volver a rescatar. Esto es verdad, mi amigo. Ahí es donde nosotros nos convertimos en nuestros propios enemigos, enemigos en casa. Pero una de las cosas importantes que también nos destruyen es la desconfianza propia. En la vida cristiana tenemos que aprender a desconfiar, mis amigos, de nosotros mismos. Reconocer que dentro de nuestro corazón reside o vive el mal. Y nosotros debemos de depender de Jesús diariamente, no solamente una vez a la semana, los sábados, por ejemplo, para ir a la iglesia, sino diariamente, todos los días, tenemos que depender de Jesús, porque mañana, al amanecer, otra vez vamos a tener la tendencia a hacer el mal, o O el enemigo nos va a atentar para que nosotros caigamos en aquello que sabe que somos débiles. Siempre y todos los días, aún en el mismo sábado del Señor, estará tentándonos para que nosotros nos distraigamos. Hay que tener desconfianza de nosotros todos los días y, por lo tanto, todos los días depender de Jesús. Esta lección no es fácil de asimilar y, a menudo, mis amigos, Dios permite que tengamos ciertos fracasos para atender que en la vida lo único que podemos hacer es depender totalmente de Cristo y desconfiar de nuestra propia sabiduría. Nunca pienses que tú tienes la solución a tu problema. Nunca digas, yo voy a trabajar y ganar dinero y resolver mi problema económico, cuando sabes que eso te va a decir que va a haber algo que te va a distraer y a la larga tu dependencia con Dios se va a alejar. Nunca digas, yo puedo dejar la bebida cuando yo quiera, cuando en realidad tú sabes que la Coca-Cola, el refresco y aquellas bebidas que tanto te gustan, al final te van a destruir tu cuerpo. Nunca digas, ya no voy a ver televisión ni no voy a jugar juegos de video, cuando tú sabes muy bien que al primer indicio de voltear a ver un juego de video o una parte de alguna película, caerás de nuevo a esa tentación que tanto te distrae. Tristemente vemos que en la actualidad, tanto televisión como muchas otras cosas, hay mucho erotismo, muchos problemas de pecado, violencia, maldad, asesinatos, muerte, sangre, destrucción, infinidades de maldades. Sin embargo, con tantito que el enemigo nos distraiga a través de estas imágenes, nosotros caemos y terminamos viendo toda esta maldad como algo normal y común. Y lo aceptamos en nuestra vida diaria, aunque nosotros dependamos totalmente de Cristo. Por eso, la Biblia en Salmos 37 nos dice: confía en el Señor y haz el bien, y Él actuará. También nos dice Proverbios: a ti las enseño en este día, para que pongas tu confianza en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 22:19. Uno de los errores más significativos que tuvo el rey David, mis amigos, consiste en que él confiaba más en su éxito y su prosperidad espiritual que en reconocer que todo lo bueno que tenía provenía de Dios. Dice el rey David: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David, la adulación y las sutil seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. Eso dice la hermana Elena de White en uno de sus libros, recordándonos que David cayó porque él dejó todo y pensó que su éxito era mucho mayor. Al recordar que él había vencido en un gigante tan poderoso y que lo había cuidado a través del reinado del rey Saúl. Cuando David confió en esas cosas, dijo: no me va a pasar nada, que tiene que me quede en la casa, puedo ver lo que yo quiera, que vayan mis soldados a la guerra, yo me quedaré a descansar, al fin que Dios está conmigo y no se va a alejar de mí. En ese éxito que él había tenido, ahí fue donde cayó su mayor problema. Cayó en debilidad y terminó en lo que tú y ya conocemos con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Pero eso necesitamos comentar y hablar un poco más acerca de esta situación. ¿Qué pasó y cómo es que él cayó y tuvo que volver a levantarse y salir de este gran problema? Cada mañana levanto mis manos, aquel que ha sido mi pan y sustento en todo el desierto. Todos mis días estoy en tus manos, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Te entrego mi vida. En todo el camino. que quieras conmigo. Quiero que siempre sean de tu agrado. Mis pensamientos te entrego, mis sueños en todo momento. Todos mis años te quiero a mi lado. Santa palabra en mi calendario. Te entrego mi vida, Señor. Dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Quiero darte todo lo que soy. Toma mis sentidos y mi voz. Entregarte mi adoración. Recibe como ofrenda mi canción. Entrego mi vida, Señor, dale sentido y dirección. Entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Escuchar tus palabras de amor en mi corazón. Vamos a irnos allí donde nos quedamos acerca de la desconfianza, que hay que desconfiar de nosotros mismos. Como habíamos dicho, uno de los errores más grandes del rey David es que él confiaba en su éxito, en su prosperidad espiritual, en que Dios estaba a su lado. Y él lo dice en una de las citas bíblicas. Ahí la palabra de Dios dice, el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí. Ah, no, es una parte de que ya habíamos hablado acerca de lo que Elena de White dice, acerca de que el espíritu de confianza del rey David era precisamente lo que lo había hecho caer. ¿Quién puede sobrevivir a estos males, queridos amigos y hermanos? Sobre todo al elogio. Recordemos que a David, cómo lo elogiaron por haber derrotado a aquel gigante Goliat. Él fue elogiado y fue uno de los personajes más populares de la Biblia. Él, cuántas veces no hemos escuchado historias sobre él, y más conocido a través de diferentes personas, queridos amigos. También recordemos que el rey David tuvo comodidades materiales. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a una persona que dedicó toda su vida a la lucha libre, ahora retirada por las múltiples lesiones que tenía, ¿qué era lo que más extrañaba de su profesión? Él le contestó sin ninguna duda, lo que más extraño de mi profesión son los aplausos. Y agregó, me hice adictos a ellos. A los seres humanos nos gusta este tipo de seducciones. Las disfrutamos, las deseamos. Tal vez las podemos disfrazar a través de un manto de piedad, hasta con tintes religiosos. Pero al final es solo el poder, la fama, el prestigio lo que nos deslumbra y lo que realmente buscamos. Robert Greene, en su famoso libro Las 48 leyes del poder, describe esas ansias de dominio que el ser humano tiene de una forma cruel y despiadada. Todos tenemos ansias de poder y casi todas nuestras acciones tienen por objetivo obtenerlo. Quienes dicen que no lo buscan solo procuran encadilarlos y distraerlos de sus juegos de poder a través de sus aires de superioridad moral. David pensó que él podía resolver sus propios problemas con sus propios recursos, y la Biblia nos dijo en 2 de Samuel 11. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elías y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Por qué David no decidió huir de esta situación en el momento en que vio a aquella mujer semidesnuda? ¿Por qué quiso enfrentar esta tentación con sus propias fuerzas y sus propios recursos? ¿Acaso no él tenía una dependencia plena de Dios de tal forma, mi querido amigo, que pudo vencer a un gigante tal cual fue Goliat? ¿Acaso no había escrito tan bellos salmos cuando huía del rey Saúl que pudo haber soportado semejante tentación? ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que él se autoengañó. Daniel Goleman, especialista en la conducta humana, declara lo siguiente: la tendencia del hombre a engañarse a sí mismo desempeña un papel importante en la aniquilación de la tierra. Esto es una gran verdad para nuestros tiempos. Tendemos, mis amigos, a engañarnos a nosotros mismos y a minimizar el pecado abierto. Este tipo de conducta, tarde o temprano, causará nuestras propias destrucciones, nuestra propia vida en mal. Por eso es que nosotros debemos de recordar lo que Jeremías nos dice cuando dice que el corazón es engañoso. Hay una tendencia en nosotros mismos a cerrar los ojos ante dicha realidad inevitable. No obstante, muchas personas se niegan a aceptarlo, como si se colocaran una venda en sus ojos, ya sea a nivel espiritual o a nivel emocional. Este mecanismo de autoengaño consiste no tanto en negar la realidad, sino en distorsionarla, deformar lo que se ve, falsificar inconscientemente la información. Y sirve, mi amigo, mi hermano, para protegernos de una realidad que nos causa angustia, dolor, sufrimiento. Ningún hombre alcanza a ver la verdad más allá de lo que puede soportar. Ahí, querido amigo, David cerró sus ojos al peligro mortal que enfrentaba él en ese momento. Por eso, él pensó que podía controlar la situación, pero se olvidó que fue la situación lo que lo controló a él al momento que cayó y pecó en contra de nuestro Dios. Él nunca quiso ver la peligrosa realidad que él estaba enfrentando. Hoy en día, esta misma actitud se sigue reflejando en muchos cristianos en nuestras iglesias. Cuando enfrentamos una peligrosa tentación, nos autoengañamos pensando que tenemos el control de todo, que somos muy inteligentes. Después de todo, nos hemos librado de peores circunstancias, pero mi amigo, mi hermano, somos muy ingenuos cuando jugamos con fuego. Tarde o temprano, vamos a quemarnos. Vamos a quemarnos, queridos amigos. Muchas de las veces nosotros estamos en la iglesia diciendo: yo soy líder de jóvenes, yo soy líder de la iglesia, soy líder de escuela sabática, soy diácono, no voy a caer porque tengo dependencia de Dios, puedo soportarlo. Pero en realidad necesitamos una dependencia de Dios, mis queridos hermanos. Por ello, te voy a comentar algunos 6 ejemplos de cómo es que los seres humanos caemos cuando se nos presentan el mal. Número 1. El joven razona que las acaricias atrevidas que le da su novia solo son unos besos de amor. Solo son besos y solo son de amor. No se percata de lo que realmente viene después del beso, de tocar la mano, de acariciarla e irse a lo más profundo del amor, dentro del noviazgo. Y así comienzan los problemas con nuestros jóvenes en la iglesia. Número 2. El hombre casado explica que solo tiene una sana conversación con una amiga íntima que no es su esposa. Pero esa relación los hace ir a tomar un café, a platicar sus intimidades, a hablar de otras cosas e irse a lo más profundo. Y al final acercarse más y más de tal forma que los dos empiezan a tener una confianza tal que a la larga se alejan de sus parejas y terminan teniendo problemas estando juntos en intimidad. Número 3. La esposa golpeada dice que esas cicatrices que le ha hecho su esposo son muestras de cariño. Y para ella siempre será eso, muestras de cariño, y se deja golpear una y otra vez. Al final, después de tantos golpes, su esposo lo engañará, terminará fuera del hogar y ella quedará solo. Y muy probablemente ella podrá aún hasta morir por los excesos golpes que su propio esposo le hace. Nunca se da cuenta que el más perjudicado son sus hijos. Número 4. El niño que es víctima de abuso sexual, probablemente por un familiar cercano y cuya madre lo percibe, pero lo ve como algo inconcebible y no quiere enfrentarle a la realidad, se cierra los ojos y no permite que esto está sucediendo aún dentro de su casa, y no solo de su casa, sino dentro de la iglesia, porque es inconcebible que miembros rectos de nuestra iglesia cometan este tipo de cosas. Hay que abrir los ojos, hay que ver, y entonces hablarle al pecado tal cual por su nombre y enfrentar la realidad y ayudar al pequeño niño que está sufriendo de este gran problema. Número 5. La chica que ve a su novio bebiendo alcohol con actitudes violentas hacia ella, pero piensa que cuando se case con él lo va a cambiar. A la larga, él sigue tomando. Él sigue haciendo su actividad. Piensa ella que con el amor la cambiará. Ella se bautiza, él se bautiza, pero después de 3 meses de bautizado, él sigue tomando. Después de mucho tiempo se vuelve violento, le pega, la destruye su vida, la encierra, en fin, destruye la vida de esta chica y la aleja por completo de la iglesia. Al final, él también destruye la vida de los demás de su alrededor y aún de sus propios hijos, y nunca cambió. Se cerró sus ojos para decir que lo cambiaría, y eso nunca sucedió. Y número 6, el esposo insensible, frío e indiferente, que piensa que tiene una bonita familia, que todos son muy felices, mientras que la esposa se siente frustrada, nulificada y con una baja autoestima por el descuido de un esposo carente de afecto. Aquel esposo que no está dispuesto a darle cariño a su esposa. Según él, va todos los días a la iglesia, participa en todas las actividades, hace todo lo que un buen anciano de iglesia debe de hacer, participa en los ejercicios bíblicos, aún da estudios bíblicos a muchas personas para que se bauticen, y en la gran campaña hay grandes bautismos. Pero dentro de su propio hogar, su esposa se siente triste porque él no le da la atención al dedicarle el mayor tiempo a la iglesia. Sus hijos están en otras cosas porque no le dedica tiempo para saber que sus hijos tienen problemas. Toda su familia está deshecha y a la larga, tanto sus hijos como su esposa terminan fuera de la iglesia. Y él, muchas veces, también eso lo provoca alejarse de Dios. ¿Dónde quedó su estudio diario? ¿Dónde quedó su participación y el amor hacia su familia? ¿Qué fue lo que sucedió? Es difícil, querido amigo, aceptar la realidad. Es mejor fingir algo que no somos ni tenemos. Esta es la más grande tragedia del ser humano, pues lo que Dios desea es nuestra vida, en que seamos transparentes e íntegros con nosotros mismos. Y Él sabe que la única manera de lograr esto es contemplando a Dios y teniendo un encuentro con Él. Ahí es donde Él nos deja un evangelio, una luz para que nosotros podamos penetrar y transformar nuestras propias vidas, aún en los rincones de oscuridad más profundas de nuestra vida pecaminosa. Ahí es cuando nosotros podemos seguir a nuestro Señor Jesús. Por eso, mi amigo, mi hermano, es importante que nos entreguemos a Él, que tú y yo vayamos a Él, que no nos olvidemos que sin la dependencia de Él, nosotros lograremos algo. Recuerda, querido amigo, que solo con Él podemos lograr la victoria y salir victoriosos en contra de aquellos pecados y aquellas maldades que hay dentro de nuestra casa y de nuestra iglesia. Piensa, mi querido amigo, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué parte de esta vida estás tú? ¿Qué es lo que te hace falta para seguir a Cristo? Y no caigas, y no te ciegues, y no pienses que no pasa nada, y que esto no va a destruir tu vida, y que esto no te alejará de la iglesia. El enemigo tendrá éxito si tú piensas así. Ve y depende de Dios. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada Salmo 5, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi rey y mi Dios. Porque Dios Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, en esta mañana corremos el riesgo en vanagloriarnos a nosotros mismos, en decir que nosotros podemos todo y que no te necesitamos. Corremos el riesgo, Señor, alejarnos de ti a través de todo lo que nos rodea. Puede ser en la vanidad, puede ser, oh Padre, en todas las actividades diarias, puede ser en el amor propio, puede ser en todo el dinero que nosotros tenemos, puede ser, Padre, en muchas cosas que vivimos. Pero, Señor, haznos aptos a ir a tu presencia, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a ser parte de tu gran familia, Padre, porque sin ti nada somos. En realidad, el enemigo tiene muchas formas de distraernos y de alejarnos de ti, Señor. En esta mañana hemos meditado acerca de ello y te rogamos, Señor, que nos abras los ojos, que lo veamos y que solucionemos esos problemas, Señor, que nos distraen de ti. Mora en nuestro corazón, vive nuestra vida en el día de hoy y ayúdanos a ser fortalecidos en ti. Esto, Señor, no te lo pedimos ni te lo rogamos porque tengamos algún mérito. Te lo suplicamos en la sangre del único Dios verdadero que merece la honra, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Oh Dios de mañana.